Capítulo 45 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 45. El legado de Don Silvestre. Los ojalateros a quienes Don César de Carranza mandó hacer los 20,000 tejos de cobre con las planchas que encontró en el almacén de su casa, cuidaron de avisar a Don Tomás antes de poner por obra aquel extraño encargo. Pero como los médicos habían recomendado que no se contrariase al joven a fin de no exasperarle y agravar su locura, don Tomás dijo a los artesanos que hiciesen lo que su hijo deseaba. Con tal autorización, pronto fueron a entregar los 20,000 tejos a don César, quien con todo sigilo fue llevándolos poco a poco en sacos a un sótano que había en la casa de Carranza, como en otras muchas de las de la antigua capital. Al siguiente día del de la profesión de doña Violante, don César, a quien la impresión de aquel acto había conmovido fuertemente y trastornado aún más la inteligencia, escribió un billete a don Fadrique de Guzmán, suplicándole se viese con él aquella noche a las 7, pues quería cumplir un encargo de don Silvestre Alarcón. Guzmán tenía ya noticia del apuntamiento encontrado entre los papeles del reo y de lo que decía acerca de la deuda, y tomando la especie al pie de la letra, imaginó que don Silvestre, acosado por los remordimientos, había querido satisfacer el débito de los 20,000 pesos. Algo había oído decir acerca de síntomas de enajenación mental de don César, pero como la familia de Carranza procuraba tener secreta hasta donde era dable aquella desgracia, Guzmán ignoraba el verdadero estado de su amigo, por lo que se figuró que realmente había recibido aquella comisión de don Silvestre, sabiéndose de pública notoriedad haber sido llamado por el reo a la capilla. Considerando, pues, como casi seguro el recobro de la suma, se propuso acudir a la cita. A las 7 en punto de la noche se presentó en casa de Carranza y encontró a don César en su habitación. Hacía algunos días que los dos amigos no se veían, y así chocó vivamente a don Fadrique la alteración profunda que advirtió desde luego en el semblante de don César. Atribuyólo, sin embargo, a la emoción que debía haberle causado la profesión de doña Violante y no dio grande importancia a aquella alteración. «Don Silvestre Alarcón», dijo don César, «os debía una suma y me ha encargado que os la restituya». «Efectivamente», contestó don Fadrique, «ese pobre hombre me debía unos 20,000 pesos procedentes de cierto negocio que hicimos, y me alegro de ver que no haya querido irse al otro mundo con ese cargo sobre la conciencia». «Oh, todo debe pagarse en esta vida», dijo don César. «Venid», añadió, «voy a entregaros la cantidad». Y diciendo esto, tomó una vela y salió del cuarto, seguido de don Fadrique. Creyó éste que irían al escritorio y que la suma se le entregaría en alguna libranza de comercio, y se admiró no poco cuando vio que don César se encaminaba hacia el interior de la casa. Siguióle, sin embargo, y luego llegaron al último patio, donde estaba la puerta del sótano. «Aquí está», dijo el loco, «entremos». Guzmán, aunque extrañado se le condujese a aquel lugar, no tuvo inconveniente en seguir a don César, quien echó la llave por dentro y puso la vela sobre una mesa en la cual se veían unos 20 sacos. «A fin de que nadie venga a interrumpirnos», dijo, «voy a tapiar la puerta». Inmediatamente fue colocando delante de la entrada una porción de cajas de mercaderías averiadas que habían relegado en el sótano como objetos inútiles. No dejó de alarmarse Guzmán al advertir aquella operación, pero nada dijo aún a don César, tanto más cuanto que había contado ya los 20 sacos, cada uno de los cuales parecía, por el tamaño, contener 1,000 pesos. Luego que hubo acabado de colocar los cajones, dijo don César: «Tomo estas precauciones porque este negocio es muy reservado y no debe saberlo nadie. Porque, os diré en mucha confianza», añadió bajando la voz, «que el pobre Alarcón no tenía con qué pagaros, y ha sido preciso que yo mande fabricar la moneda para satisfacer esa deuda. Todo se ha hecho perfectamente, esos monederos son muy hábiles y los pesos no se diferencian en nada de los que vienen de España y de México. Vais a verlo». Al decir esto, comenzó a vaciar precipitadamente los sacos, echando sobre la mesa los tejos de cobre. Don Fadrique veía la operación con asombro y comenzó a temer que o don César estaba loco rematado o que toda aquella era una escena preparada expresamente para burlarse de él. Queriendo acabar de cerciorarse acercó a la vela uno de los tejos y después de haberlo examinado exclamó con impaciencia: «¡Esto es cobre! A un niño no se engañaría con semejante ficción». Don César abrió desmesuradamente los ojos y los clavó en don Fadrique con una expresión de ira que hizo estremecer a éste. Apretó los puños y dando sobre la mesa un golpe que hizo saltar los tejos, exclamó: «¿Cómo cobre? ¿Os atrevéis a decir que no es moneda tan buena como la del rey la que voy a entregaros? ¿Con que decís que con esto no se engañaría a un niño? ¿No os he dicho que Alarcón no tenía con qué pagar y yo he tenido que mandar fabricar la moneda a los más hábiles monederos de la ciudad? ¡Contad el dinero!», gritó furioso. Y agarrando a don Fadrique por los cabellos, le arrojó con violencia, golpeándole la cara contra la mesa. Desde aquel momento, Guzmán comprendió que si contrariaba a aquel frenético, era hombre perdido, y temblando de miedo le dijo: «Será, pues, como decís, y yo debo estar equivocado. Vámonos de aquí y mañana enviaré por este dinero». «No», contestó el loco riéndose, «no saldremos de aquí sino después que hayáis contado 10 veces seguidas cada uno de esos sacos, pues yo soy hombre muy exacto y no quedaré satisfecho de otro modo. 4 horas bastan para contar la suma una vez, haciéndolo deprisa. En 40 horas habremos concluido. Ea, manos a la obra y no perdamos tiempo». «Yo me doy por muy satisfecho con contar una sola vez», murmuró don Fadrique temblando. «No se trata de satisfaceros a vos, sino a mí, bellaco», replicó don César, lanzando rayos por los ojos. «Contad, vive Cristo, u os aplasto la cabeza contra esa pared». Viendo que don César se disponía a ejecutar la amenaza, Guzmán no tuvo más arbitrio que ponerse a contar los tejos. Para abreviar, los tomaba en montoncillos de 8 o 10, importándole muy poco, como debe suponerse, contar de más o de menos. Pero el loco ponía sus 5 sentidos en la operación, y como advirtió que don Fadrique trataba de salir del paso de cualquier modo, le dijo: «¿Queréis burlaros de mí, villano? ¿Es este el modo con que correspondéis al gran favor que os hago? Contad peso por peso si no queréis que os desuelle vivo». Diciendo esto, tiraba fuertemente por los cabellos a don Fadrique, a quien el dolor arrancó un grito penetrante. «¡Silencio, malvado!», dijo don César. «¿No veis que si vienen y nos hallan aquí, van a tomarnos por monederos falsos? Seguid contando». Don Fadrique tuvo que obedecer y comenzó a contar tejo por tejo como quería el loco. Como a las 12 acabó de contar los 20,000 y dijo a don César: «He concluido. Está cabal y me doy por satisfecho. ¿Queréis que os extienda el recibo?». «Os he dicho», replicó Carranza, «que se ha de contar 10 veces. Va una y faltan 9. Seguid contando». Guzmán estaba fatigado, pero temblaba ya de irritar al loco, y volvió a comenzar la operación. En esa segunda vez tuvo que emplear 6 horas, pues la fatiga no le permitía hacerlo deprisa. Cuando terminó eran las 6 de la mañana. Don César había tenido la precaución de llevar un mazo de velas para que no les faltase luz y puso una nueva cuando estaba la primera para expirar. Hizo 2 rayas en la pared con un carbón y volvió a pronunciar la terrible frase: «Seguid contando». A las 2 de la tarde dio fin la 3ª operación. El desgraciado sentía que las fuerzas le abandonaban. El loco, que no parecía sentir ni la fatiga ni el hambre, fue a hacer la 3ª raya en la pared y dijo a don Fadrique: «Seguid contando». «¿Queréis matarme?», dijo Guzmán con voz desfallecida. «No», dijo el loco, «quiero pagaros solamente. Seguid contando». Don Fadrique alargó la mano al montón de cobre y principió por 4ª vez la desesperadora operación. Tenía que detenerse a cada momento falto de fuerzas. A las 11 de la noche, don César hizo la 4ª raya. Guzmán estaba desencajado, tenía los ojos inyectados de sangre, las piernas le flaqueaban. Estaba deshecho por 28 horas de trabajo incesante, sin ver la luz natural y sin tomar alimento alguno. «Seguid contando», dijo don César. Cuando hubo terminado la 5ª operación, eran ya las 10 de la mañana. Don Fadrique cayó al suelo privado de conocimiento. «Seguid contando», dijo él mismo con voz sorda y acento sombrío. «Seguid contando», repitió, y movía las manos como si realmente estuviese contando los tejos. El infeliz era presa de un violento delirio. El loco, a quien sostenía la excitación cerebral, parecía superior a la fatiga. «Pues si vos no podéis más», dijo, «yo contaré hasta concluir. Estad atento». Y comenzó a contar con precipitación. Van seis, dijo a eso de las 2 de la tarde y trazó la 6ª línea. A las 8 de la noche concluyó la 7ª operación. Don Fadrique, postrado en tierra, continuaba delirando e iba faltándole la vida. El loco seguía imperturbable su cuenta. Cuando don César hacía la 9ª línea, Guzmán estaba ya en una verdadera agonía y poco antes de que concluyese la 10ª operación, había expirado. Terminó el loco, trazó su línea y dirigiéndose a Guzmán dijo, «Hemos concluido. ¿Dormís?». Viendo que no le contestaba, añadió, «Duerme. Mañana se llevará el legado de Alarcón». Y diciendo esto, quitó los cajones, abrió la puerta del sótano y se marchó, dejando allí el cadáver del desventurado don Fadrique. Fin de capítulo 45.